más resonando, dando vueltas el encuentro pasado, que de algún modo abre la puerta a todo el año, ¿no? Y queda además la invitación de cada uno por su cuenta ir leyendo y trabajando ese documento. Así que bueno, el que quiera comentar un poco, es un poco atrás ahí. Lo que te quedó de en el pasado. Que hay que desarrollar, profundizar, hay un camino que te lleva a la santidad de nuevo, porque tiene que ver con la forma de hacer tu trabajo todos los días, con la forma de amar a tu familia todos los días. Es como que eso, personalmente o internamente, como para afirmar una vez esa certeza, porque ando a menos dando vueltas, porque no, es como el recibir y como trabajar de abogado. Había un montón de cosas y que me vuelvo a ordenar eso. Y después, concretamente, con el padre lo que dijo fue que hay una definición puntual de laico en la encíclica, o sea, quiénes son los laicos. No digo que es por exclusión, sino que hay una definición concreta. Hay una parte que decía con respecto al lugar que nos toca, o sea, que hay lugar donde hay trigo y cizaña, y justo veía en las noticias del domingo sobre el diario una noticia del Papa, que veía todos los comentarios que hacían, no era tanta bronca algunas cosas, y yo como que bueno, ahí es como el lugar donde yo puedo, es ahí, porque, como nadie tiene acceso más que yo ahí. En serio, la tarea evangelizadora, ¿no? Y que, bueno, que no, que no es así, digamos, son vocaciones distintas, pero el fin es el mismo, digamos, ¿no? O sea, sube el evangelio. Bueno, eso, como que me despertaba una responsabilidad mayor, digamos, ¿no? Por ahí a veces, como te digo, ¿no? Yo estoy en el mundo, el mío es más complicado, no sé qué, es más complicado, pero bueno, es ahí, digamos, tenés que hacer eso. Yo quería, bueno, lo que vamos a llevar más o menos lo que decía Agus, concretamente esto de que realmente nuestra vocación no se define por oposición, y creo que me llevó bastante por, no sé, por el año pasado, lo que yo viví, y que eso de como una llamada a estar atenta, a estar despierta, porque estoy laico con el trabajo y me duermo con respecto a mi rol cristiano o a la fe que yo quiero vivir, sino estar atento, despierto, porque, bueno, padre decía que el que está en el mundo, o sea, el que tiene acceso a distintos sectores, somos los laicos, lugares donde los sacerdotes o los consagrados no pueden llegar. Entonces, creo que, así como lo que más me llevo es eso, de estar atenta y pendiente para escuchar, bueno, para dónde voy, para dónde me quiere llevar Jesús. O sea, no tan solo yo llevar, trabajar acá o ver allá, sino también en dónde Él me quiere estar percibiendo o estar con el corazón más abierto a donde Él me quiera llevar, donde tengo que desarrollar esa vocación. A mí me quedo sonando mucho el tema de la responsabilidad del laico. O sea, de cómo, bueno, cómo nos corre una responsabilidad por ser laico. Y sobre todo meditar sobre la importancia del laico en la transformación del mundo. Que, bueno, se hizo mucho hincapié en la clase, en la reunión pasada. Y bueno, y saber que en realidad, o sea, la falta de conversiones que hay también carga una responsabilidad, usando la falta de conversión de uno, ¿no? Pero, bueno, saber que hay una responsabilidad nuestra y bueno, que como para hacerse cargo del lugar que tenemos que ocupar. A mí me llamó mucho el tema de encontrar a Dios en lo ordinario, digamos, en el día a día, porque como a los dos días de salir de acá, de escuchar esa charla, estaba totalmente desanimada, con todo el mundo puesto a mis espaldas y aplastada por la desproporción del mandato, digamos, mejor dicho. Y fui a misa ese día y pensaba en la consagración como de dos sustancias re simples, ¿no? El pan y el vino, el solo hecho de ser ofrecido, o cómo Dios puede transformarlo en su cuerpo y en su sangre, digamos. Y eso me lleva a pensar en que en la pequeñez de cada uno de nuestros actos ofrecidos, por el hecho de ser ofrecidos, ya tienen frutos de eternidad, de santidad, de salvación, de redención, porque Él lo transforma, digamos, porque Él lo hace, digamos, como solamente que eso, me llamaba a eso, digamos, a ofrecerme, a darme y a dejarme hacer por Él, a confiar en lo que Él puede hacer de mí, no en lo que yo... Eso. Yo creo que, como decías, fue como una... abrir la puerta y marcar un poco como la clave de sol al principio del pentagrama, ¿no? Para el año. O sea, bueno, esa tiene que ser la tónica. Pensaba hablar recién mientras los escuchaba. Qué importante y sobre todo en el momento de la vida en el que están ustedes, ¿no? Que son los primeros años, si se quiere, de ejercicio de la vocación laical, ¿no? Y lo importante que es empezar bien, ¿no? Me acuerdo, yo lo meditaba mucho y por supuesto me lo han dicho y recomendado cuando uno empieza el sacerdocio, ¿no? Dice, mira que los primeros 5 años marcan tu identidad sacerdotal, ¿no? Como cuál va a ser el modo en el cual vas a ser sacerdote. Así que cuida mucho la fidelidad, el modo, el estilo. O sea, viví lo que querés vivir, porque eso va a ser lo que te marque, ¿no? Y laicalmente creo que es lo mismo, ¿no? Y también la contrapartida. El demonio sabe que si al inicio te confunde, que si al inicio en vez de caminar para allá te hace caminar para allá, un centímetro que te desvíe, y bueno, en 30 años es más de un centímetro, serán kilómetros que estás lejos del lugar donde deberías haber estado, ¿no? Entonces, qué importante eso, bueno, madurar la identidad de la vocación laical que cada uno tiene. Y que es el momento propicio porque esa madurez no se da solamente rezando, no se da solamente leyendo, se da contrastando lo que uno va leyendo y rezando con lo que uno va viviendo y chocando, ¿no? Y ahí es donde se va fraguando. Así que bueno, qué importante vivir, yo diría, todo este año, ¿no? en esa clave. Y yo animo a dos cosas. Primero, que cada uno vaya leyendo a lo largo del año ese documento, que vaya escribiendo, rayando, anotando y demás. Y en distintas ocasiones volveremos sobre partes, párrafos y demás del documento. Pero muchas otras veces no. Pero que al inicio siempre pueda, cada uno se siente con la libertad, es decir, leí una cosa que me quedó picando, y quiero preguntar o comentar, ¿no? Para que, bueno, no quede ahí colgado. Bien. El segundo paso, así de inicio del año, es profundizar el sacramento del bautismo. ¿Por qué? Porque precisamente es en el sacramento del bautismo donde hunde y tiene toda su riqueza la vocación laical. Es ahí la fuente de gracia permanente. Que es también una opción, ¿no?, que nosotros queremos como ahondar y profundizar. Hay, ustedes saben, en la Iglesia hay distintas espiritualidades, ¿no?, distintos modos de vivir la fe, y también como por vocación, por temperamento, por carisma, por lo que sea, son también distintas fuentes, ¿no?, porque la fuente siempre es Cristo, ¿no?, pero son distintos caminos por los cuales uno llega a la fuente de gracia que es Cristo. Hay quienes se agarran más a la Virgen María, hay quienes se agarran más a un santo, hay quienes se agarran más a lo que sea. Y nosotros consideramos que, o sea, consideramos, no, es así, pero queremos hacer esa opción nosotros. O sea que nuestra espiritualidad tiene su base en el bautismo, ¿no? Que lo que hay que vivir es el bautismo. El sacerdote lo que tiene que vivir es el bautismo, transformado o cualificado por el orden sagrado. Yo tengo que vivir aquello que el obispo me dijo cuando me puso las manos, ¿no? Eso es lo que tengo que vivir. Lo mismo pasa con el laico. Tiene que vivir lo que le fue regalado en el bautismo. Si se quiere, nuestra espiritualidad es laico, sé lo que eres, ¿no? Viví lo que estás llamado a ser, ¿no?, en plenitud. Así como un ser humano es ser humano desde el momento de su concepción, ¿sí?, ahí tiene todo lo que necesita para ser hombre. A partir de ese momento, de lo que se trata es de que eso crezca y se despliegue y llegue a madurez, pero ya está todo contenido ahí. Bueno, así en la vida cristiana. Todo lo que uno necesita para ser cristiano y para ser santo está regalado en el bautismo. De lo que se trata es de llevarlo a plenitud y hacerlo crecer. Por eso podemos decir que uno de los rasgos de nuestra espiritualidad dentro de la Comunidad de San Juan es que es una espiritualidad bautismal. Bautismal, que hunde su raíz en el bautismo, que quiere profundizar en el bautismo y que quiere llevar el bautismo a su plenitud, a que dé todo el fruto que está llamado a dar. Y aprovecho simplemente esto más como corolario, pero el camino de Cuaresma es un camino de preparación para el bautismo, ¿no? Y por eso termina en la Pascua con la renovación de las promesas bautismales. La Iglesia siempre pide que se bautice en Pascua. Antiguamente solamente se bautizaba en Pascua. Bueno, ahora por cuestiones prácticas no se hace. Pero digo, bueno, buena ocasión para que nos ayude a unificar, ¿no?, lo que vamos viviendo, lo que vamos rezando, y que cuando llegue el momento de la vigilia pascual todos puedan renovar ahí más conscientemente el bautismo. Bien, haríamos un primer momento así. Es un poco desordenado, no importa, pero así en tres grupos les pediría que lean y comenten alguna cita que les doy. Así como estamos, ¿no? Acá, allá. No importa que sea desordenado. Primera cita, Hechos 2:14. Lean los versículos anteriores, ¿no?, para ubicarse. A ver qué comentario pueden hacer de eso y qué aporta esa cita al bautismo. Usted, ¿no? El grupo de allá, Romanos 6:1-14. Y este grupo de acá, Juan 3, que es el diálogo de Jesús con Nicodemo. No todo, creo que hasta el 10, más o menos hasta ahí. Ya se puede. Bueno, es leerlo y decir a ver qué dice, qué aporta sobre el bautismo. De eso sacamos una conclusión. Ahí, ya les Gracias. Juan. A mí me apareció un hombre llamado Nicodemo, que era uno de los notables entre los judíos. Fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios para enseñarnos, porque nadie puede realizar las manos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió: Te aseguro que no renace de lo alto, no puede ver la mano de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo un hombre puede nacer cuando es viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el cielo de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió: Te aseguro que no nace de el agua y del espíritu. Uno sabe lo que será el corazón de Dios. Se nace de la carne, algunos burlándose con el espíritu han llamado demasiado bien. No te extraño, no se te haya dicho, ustedes quieren conocer de lo alto la voz y el viento sopla donde quiere. Tres tubos y fósforos, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va bien. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del cielo. ¿Cómo es de todo ella? Le volvió a preguntar el Señor. Jesús respondió: Tú, que eres maestro de Israel, no sabes estas cosas que ya sucedieron. De seguro que nosotros hablamos lo que sabemos y damos que sea que uno solo más. Pero ustedes no aceptan la presentación de Dios, pero que dijo el profeta Juan. Creo que hay palabras de un día, palabras de la Samaria, sobre todos los hombres, y profetizarán sus hijos. Te aseguro que no renace de lo alto, no puede ver el reino. Nicodemo le preguntó: ¿Ya no se dice, se levantó y habló? No, puede ser cuando sea viejo. ¿Acaso puede entrar una segunda vez en el agua y volver a nacer? Te dice Jesús: Te aseguro que no nace de lo alto, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne a Jesús, lo que nace de él, y el hombre que Dios acreditó ante ustedes, no te extraño que Dios les haya dicho, porque ustedes tienen que renacer los sueños. El viento sopla donde quiere, tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con Jesús, lo que ha nacido del espíritu, porque de la cosa que dice ella, que mira lo mismo sucede. En efecto, refiriéndose a él, la vida, veía sin cesar al Señor de la visibilidad. Sí, eso es lo que le dan a partir de la edad 7, entonces. Gracias. Pedro, explicándole a la gente que estaba ahí, digamos, bueno, estaban borrachos, de qué se trataba, eso estaban viendo. Se mandó una introducción, y a partir de la cual, bueno, muchos se convierten, dicen lo que tenemos que hacer, y se conviértanse y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo, para que les sean perdonados los pecados y así reciban el don del Espíritu Santo. Entonces, a partir de ahí muestra la lectura cómo empiezan a transformarse, digamos, la vida de las personas y cómo se convierten en comunidad y empiezan a vivir una vida cristiana, ¿no? Hay una parte que todos conocen acá, que todos compartían sus bienes y alababan a Dios y partían el pan juntos, y estaban juntos y todo el pueblo lo veía. Bueno, eso, ¿eh? Esa es la descripción de la lectura. ¿Y qué aporta sobre el bautismo? para que hable otro. Primeramente que el sacramento queda declarado como un sacramento de iniciación cristiana, de vida cristiana. También el tema, únicamente los efectos que tiene ser bautizado o la consecuencia, que es como dice, de vivir en el Espíritu Santo y esa compañía, esa presencia del Espíritu Santo, que es lo que casi me dicen, la consagración santificante, la vocación. Y sí, una cosa muy importante, ¿no? Es el sacramento de iniciación, ¿no? Es donde se abre la puerta, es donde hay un antes y un después, ¿no? Y eso no es poco importante, y sobre todo tenerlo bien claro hoy en día, donde muchas cosas se relativizan mucho, ¿no? Y es, a ver, es muy claro en el Evangelio. Pedro habla de un montón de cosas, ¿no? En su discurso. Es largo el discurso, cuenta de Jesús, de la historia sagrada, cómo Jesús murió en la cruz, resucitó, qué fueron ellos, cómo, qué es lo que pasó, ¿eh? Y frente a todo esto, ¿qué tenemos que hacer? Es la pregunta. Podría haber contestado 1500 cosas. Tienen que cambiar esto, tienen que mejorar esto, empezar a esto, recen, ¿eh? Conviértanse, háganse bautizar, ¿no? Frente a la pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser cristiano? Convertir y hacerte bautizar. Bueno, pero yo ayudo a mi mamá, ayudo. Convertite y hacete bautizar, ¿no? Sí, pero yo hago esto, ¿eh? Hacete bautizar, ¿no? Es decir, si no te haces bautizar, no entras a esta nueva vida, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Hacerme bautizar. Es muy claro, ¿no? Desde el inicio eso. Hay un antes y un después. Lo tengo ahí ahora en la parroquia. Gracias. Tengo un montón de cosas pastorales, pero también tengo muchas cosas administrativas que ir haciendo de hacerme cargo de la parroquia, que tiene muchas propiedades, muchas cosas. Bueno, cada pueblo tiene su capilla, su salita, sus cosas. Hay algunas propiedades que están usurpadas, ¿no? Con lo cual parte de la tarea que tengo que hacer es ir poniendo todo en orden, ¿no? Y bueno, me pasaba eso con un hombre, ¿no? Sí, padre, yo vengo a hablar porque tengo una propuesta para hacerle. Yo, deme las llaves. No, pasa que deme las llaves. No, sí, tendríamos que hablar. Déjeme las llaves, váyase. Otro día hablamos, ¿no? Para que no me deje las llaves, no hay nada que hablar. Bueno, con Jesús es así. Hágase bautizar. No, pero yo voy a crecer en el... Hacete bautizar, ¿no? Sin el bautismo, todo lo demás es ficción, ¿no? Primera cosa, ¿no? El bautismo como ingreso a la vida cristiana. Segundo que aparece ahí, ¿qué dice? Bautícense, y lo anterior, conviértanse. Las dos cosas, ¿no? O sea, son las dos cosas que pone Pedro desde el inicio, ¿no? Conviértanse, háganse bautizar. Es decir, las dos cosas tienen que estar. El bautismo es necesario, pero no es suficiente, ¿no? Sino que tiene que ir acompañado de la conversión. La conversión es necesaria, pero no es suficiente. Tiene que ir acompañado por el bautismo. Entonces, el inicio de la vida cristiana se da por fe y bautismo. Fe y bautismo. Las dos cosas. Pueden darse un poco separadas en el tiempo. Pueden darse. En los chicos les damos el bautismo. Llegará el momento cuando se conviertan y hagan su acto de fe, ¿no? Pero las dos cosas tienen que darse. El bautismo solo no es suficiente. Pero la fe sola tampoco es suficiente. Tiene que ir acompañada del bautismo. Bueno, son dos cosas importantes. Nos bautizamos una vez en la vida. Tenemos toda la vida para convertirnos. Pero la conversión como que va a desatar los frutos del bautismo. ¿Entienden? Es necesario, pero para que eso dé fruto, tiene que ir acompañado también de la conversión. Y muestra claramente el bautismo como un ingreso a una comunidad, ¿no? A partir de ahí, deja de pertenecer a la generación perversa, ¿no? No sé si lo menciona así ahí mismo o los versículos anteriores, deja de pertenecer a la generación perversa y empieza a pertenecer a la comunidad de los que, no sé si es ahí donde lo dice, de los que debían salvarse, ¿no? Sí, pasa a formar parte de la comunidad cristiana. Ya no es más parte de la comunidad del pecado, es parte de la comunidad de los cristianos. Hay un ingreso real, una comunión real. Es todo un tema para desarrollar después, sí. Pero somos todos hijos de Dios. Sí, momento. Los no bautizados de una manera, y los bautizados somos hijos de Dios. Y los no bautizados están llamados a serlo. Pero hasta que no den ese paso, hasta que no estén unidos a Jesús, son hijos de Dios de otra manera, porque han sido creados por Dios. Pero el Padre nuestro, solo los bautizados, ¿no?, lo pueden decir. Es decir, hay un paso real. Dejamos de formar parte de lo que es la comunidad del pecado y empezamos a formar parte de una nueva comunidad. El bautismo nos introduce a esa nueva comunión de vida, que es la comunión de los santos, que decimos en el credo. Y los efectos internos del bautismo, ahí los menciona genéricamente, pero claramente. Perdón del pecado, como dice, y el don del Espíritu Santo. O sea, los efectos claros del bautismo que menciona es, se redime del pecado, que es el efecto por la negativa, digamos, y se da el don de la vida nueva en Cristo. Bueno, esos son los dos grandes efectos del bautismo, después se los detallo un poco más, pero... Bien, vamos a la otra. Romanos. Romanos, la lectura es cuando San Pablo habla del bautismo, obviamente, ¿no? No. ¿Qué aporta? Que sea un poco. Cada uno tiene que hacer uso de su gloria. Claro. En síntesis, la vida, o sea, nacemos a la vida nueva. El amor. El amor. Con Jesús nacemos a la vida nueva. Síntesis. El resto, chicos. Creen, yo digo algo, pero después ustedes digan algo. Por lo menos había unas cosas que más me resonó lo que decía. Era un momento que me decía, bueno, cuando va hablando, cuando dice, digamos, que como que va aclarando como toda la situación nuestra de que las personas cuando son introducidas dentro del bautismo, como que empieza como a convivir, de alguna manera decirlo, con la misma vida y la misma muerte de Jesucristo, digamos, como que se introduce dentro de ese misterio. Entonces, como que aclara también, como que en el momento en el cual uno es bautizado, como que bueno, el hombre viejo de nuestro queda crucificado con el mismo Jesucristo, y somos llamados a la nueva vida. Entonces, como que también en un momento también como que aclara, como dice, bueno, basta de cometer pecados y ya tenés entre tus manos el don y la gracia para poder estar más por encima de todo esto, como tu hombre viejo te fue crucificado. Y además, como que Pablo ahí despierta con la conciencia a los recientes bautizados de esto, que la muerte no tiene poder, o sea, la muerte como pecado no tiene poder en ellos como bautizados, al todo lo contrario, ¿no? Como que realmente Jesús es más poderoso, entonces todo lo puede, como que no dejarse, de alguna manera no dejas, o sea, es impresionante cómo Pablo no elimina esta tensión entre que vamos, o sea, tenemos, vamos a tener circunstancias de pecado. No es que dice, bueno, a partir de que sos bautizado, tu vida va a ser todo rosa, al contrario, sino que reconoce que va a haber una tensión constante, pero conscientes, y ese es su objetivo ahora en el comentario, de que, o sea, Jesús es más poderoso que esa muerte y nos introduce a una vida realmente nueva. Así como morimos al pecado, también te da la gracia para resucitar en él. Muy bien. Resumo así. Hay un vínculo muy fuerte, y que es de donde surge todo lo que hemos dicho antes, entre bautismo y misterio pascual, ¿no? O sea, la redención del género humano, ¿dónde se da? En la pasión, muerte y resurrección de Jesús. El bautismo nos asocia a eso de una manera que no sabemos explicar bien cómo, ¿no? Pero sí sabemos eso, que por el bautismo somos asociados a la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Entonces, lo que hizo Jesús, Él, en la cruz, se realiza dentro nuestro a través del bautismo. Entonces, ¿por qué perdona los pecados? Por eso. ¿Por qué nos da el don del Espíritu Santo? Por eso. Pues somos asociados a Cristo. Y a Cristo que ya murió, ya resucitó. Y en segundo lugar, de ahí es de donde sale la fuente y la invitación, como decía Laura, a una vida nueva, ¿no? Es lo que yo decía, bueno, sé lo que eres, ¿no? Pues ya sos bautizado, ahora viví como tal, ¿no? Ahora viví como tal. No es al revés, sino que recibo la salvación gratuitamente. Me asocio a Jesús. Ahora entonces tengo que vivir bien. Entonces la salvación no la compro viviendo bien, sino que la recibo gratuitamente. Y después tengo que vivir bien, porque Jesús me salvó y murió por mí. Entonces la salvación no es un premio al que vive mejor, es un regalo para el que la recibe. Después hay que hacerla madurar y que dé fruto. También es importante tomar conciencia de todo esto. El otro día venía una señora angustiada, pobre, ¿no? Porque, bueno, su hija de no sé cuántos años, ya adolescente, o joven más que adolescente, bueno, murió y ella nunca la bautizó y no se quiso bautizar y demás. Y, bueno, me decía, bueno, viene, hace el responso. Y mira, yo voy y rezamos, pero el responso no. Porque el responso, mire lo que dice: tú, Señor, que has salvado por el bautismo a esta hija tuya, recibe la obra en el cielo. Tú que la has alimentado con tu cuerpo y con tu sangre, recibe la... tú que le has dado el don del Espíritu Santo en la confirmación. Y usted todo esto no se lo quiso dar. Entonces ahora vamos a rezar para que Jesús sea misericordioso, para que en su corazón no haya negado a Jesús y el Señor la redima, por supuesto. Pero el bautismo es lo que te introduce en todo eso, ¿no? El bautismo es lo que te pone en comunión con Jesús. Si has negado el bautismo, has negado esa comunión con Jesús. Queda para tu corazón si fue real o no, ¿no? Por eso uno puede rezar y pide y esperanza en todo eso. Pero no es, bueno, vemos, ¿no? No, no, ha dicho que no, ha dicho que no. Vamos a la tercera, el diálogo con Nicodemo. Después vamos a ver. No, no, lo que estabas contando. Pero siempre. No, no estás haciendo voz sin pie. Atrás de ti. ¿Qué? ¿Estás haciendo voz? ¿Estás haciendo voz? Un amigo que tenés. ¿Tiene todas las cosas? A un amigo que te estaba bendiciendo. Sí, qué claro que es. Sí, sí. Sí, sí, sí. Así que, me cuesta digerirlo, digamos. Qué claro que es. En verdad. Bueno, después lo vamos a profundizar, pero qué bueno que es. Cuando uno tiene conciencia de lo que significa el pecado y estar en pecado. qué bueno que es dar ese paso. Cuando uno no tiene conciencia, no entiende mucho. Pero bueno, eso vamos después. Nicodemo está unido a esto. O sea, en Juan 3 leímos nosotros el diálogo con Jesús con Nicodemo. Y bueno, de alguna manera es como una catequesis, me parece a mí, ¿no? Que es como una catequesis que hace Jesús acerca del bautismo y cómo le explica muy brevemente, pero muy profundamente Nicodemo de este acto del bautismo, de cómo significa renacer nuevamente, pero antes del espíritu. Hace una división entre lo que es el nacer por la carne y el nacer del espíritu. Este acto de nacer a través del agua y del espíritu, salir de debajo del agua, es encontrarse con la nueva identidad, soy hijo de Dios. Y de redescubrir en ese acto del bautismo lo más profundo, ¿no? En el bautismo redescubrimos eso, de que somos hijos de Dios y la misión que tenemos en la vida. Me parece que por ahí va lo que tiene. Y tiene un versículo muy conocido que aclara mucho, ¿no? Dice, el que no nace del agua y del espíritu, ¿no? En el caso del bautismo y algún otro sacramento, la Eucaristía, por ejemplo, son los sacramentos donde más claramente hay testimonio en el Evangelio de que Jesús mismo eligió esa materia, ¿no? El agua. Y por eso no se puede hacer con otra cosa, ¿no? El agua y el espíritu. Es decir, es una realidad espiritual, el bautismo es el Espíritu Santo que entra, pero que está asociado al elemento del agua. Jesús lo asoció desde el inicio. Y por eso se debe bautizar con agua. Así como el bautismo y la conversión aparecen en la palabra de Dios, no lo podemos separar. Espíritu y agua tampoco lo podemos separar. El bautismo se da con el espíritu y con el agua. Y marca, dice que nace de lo alto. Lo mismo, hay una, bueno, eso es muy propio de Juan, ¿no? Como una oposición permanente entre lo que viene de la carne, que no es necesariamente lo que nosotros llamamos pecado, ¿no? Sino que es lo humano. Lo humano, el deseo de ser bueno, viene de la carne también, o puede venir de la carne. Y lo que viene de lo alto. Entonces, lo que nos hace ser cristianos no es lo que viene de la carne, aunque sea bueno, sino que viene de lo alto. Es el Espíritu Santo que se infunde en vos. Por eso no deja de ser hombre solamente y empieza a ser hijo de Dios. La vida de Dios está dentro mío, ¿no? Es una realidad sobrenatural. Por eso no se puede conseguir con esfuerzo, sino que se recibe por gracia, porque Jesús la regala. Bien, con esto hicimos así un pantallazo rápido de las cosas más importantes del bautismo. Yo quería desarrollar, por lo menos con ideas así nucleares, si quieren una secuencia de tres grandes afirmaciones que marcan la realidad del bautismo. La primera, que va unida a esto que decías vos, la primera así gran afirmación, y que tenemos que tener bien claro, es la realidad del pecado y la necesidad de salvación. La realidad del pecado y la necesidad de salvación. Decía Juan Pablo II, que lo hemos dicho más una vez, ¿no? El pecado más grande de nuestra época es la falta de conciencia de pecado, ¿no? El jugar con eso, que parece que no pasa nada, parece que no importa, parece... Claro, junto con eso se diluye, entre otras cosas, la necesidad del bautismo. Bueno, si el pecado no es tan grave, el bautismo tampoco nos ayuda tanto. Si tengo solamente una gripe, bueno, si tomo un remedio, voy al médico o no, bueno, demoraré más, demoraré menos, ¿no? Ahora, si me doy cuenta de la real situación de pecado, entonces me voy a dar cuenta de que necesito ser salvado. Es necesario, no es un paso optativo. Entonces, exponer un poco la doctrina católica, que seguro ya la sabemos, ¿no? Pero sobre el pecado original, ¿no? Sobre el pecado original. no nos metemos en qué fue y qué no fue. Pero la gran certeza es esta. La doctrina del pecado original, hablo, es una de las revelaciones que también nos da la palabra de Dios, que nos ayudan a entender la vida humana, que nos ayudan a entender por qué estamos como estamos. Entonces, la revelación, la palabra de Dios, no solo reveló a Dios, sino que además nos reveló la causa de todos los males. Bien, estamos como estamos porque estamos en pecado, porque estamos en una situación para la cual no hemos sido creados, porque estamos en una situación equivocada, porque no estamos como Dios nos pensó. Entonces, esa es la primera como gran certeza, el único modo de entender por qué tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta injusticia, tanto mal, y también cosas buenas, ya, por supuesto. Pero ¿por qué eso es así? Es porque hubo un pecado en el origen, ¿no? Porque el hombre introdujo el mal en el mundo. Y porque no solo lo introdujo, sino que ahora, de algún modo, el mal tiene poder sobre nosotros. El mal tiene poder sobre el hombre. El hombre es esclavo del mal que él mismo introdujo. El hombre introdujo un monstruo que no puede dominar. Rompió de tal manera su vida que no la puede arreglar. Y ahora es esclavo de esa, de ese desorden que ha hecho. Entonces, yo algunas voy como tirando afirmaciones, ¿no? Entonces, la amistad con Dios y, si se quiere, el orden para el cual fue creado el hombre fue viviendo en su misión amorosa, ¿no? Filial, de hijo a padre, de criatura a creador, pero en su misión, en obediencia a Dios. Entonces, básicamente, ¿en qué consistió el pecado original? En rechazar eso, en rechazar la realidad de creador-criatura, Dios-hombre, señor y dueño de todo, hombre, administrador de los bienes y de mi propia vida. El pecado es eso. El hombre tentado por el diablo dejó morir en su corazón la confianza hacia su creador. Y abusando de la libertad que él mismo le dio, desobedeció. En esto consistió el primer pecado, y en esto consiste, en el fondo, todo pecado, ¿no? En el fondo, todo pecado es esto. No querer obedecer. No serviré. No voy a hacer lo que vos decís. Voy a hacer lo que yo quiero. Padre, una pregunta. ¿Pero también con la libertad? ¿Cómo? También, porque según uno nace un bebé, uno de bebé nace, ¿no? Digamos, y uno va eligiendo, digamos, tener la conciencia del bien y del mal también, ¿no? Pero no es también como, como la libertad también que está basada en una decisión de ser bien o ser mal, digamos. No entiendo bien. No, estaba pensando, ¿no? Si uno es bautizado de chiquito, ¿no? De chico, ¿no? Que fue el primer bautismo y la, bueno, la conversión, ¿no? Que vengan de más grande, ¿no? Pero como que ese hombre que dice usted que está esa semilla de pecado, ¿no? Está desde que, o sea, que se genera, no te salvas de ninguna forma. No. Eso es lo que yo digo. ¿Por qué existe eso? Ahora vamos cuando lleguemos al bautismo. Ahora estamos en pecado previo a eso, ¿no? Después vemos cómo el bautismo juega ahí. Pero sí, es así como así pues. Entonces, el pecado original, hablamos así para ubicarnos, es un tecnicismo, pero pecado original, originante, a veces se le dice, es el que cometió Adán, ¿no? Primeros hombres. Pecado original, originado, es el que tenemos nosotros. Y son distintos, ¿no? Ahora estamos viendo el originante. El originante, desobediencia y rebelión contra Dios. Son frutos en cada persona, a eso se refiere. Sí, en cada persona, o sea, son distintos en Adán y en el resto del mundo. Claro, uno es recibido y otro hecho. Claro. Algo que me llamó la atención que me acaba de decir, pero es primero desconfío de Dios y después desobedece. O sea, en el fondo, primero ni siquiera tengo una desconfianza de de haber dado lugar a eso. Señor. Padre, no sé si lo explicar, pero no somos como ya creados así, si ya desde cero es así. ¿Por qué se infiltra en un momento en el pecado original? Bueno, igual sí son. Este es un ámbito medio misterioso. Sabemos cómo. A ver, sabemos lo que es, no sabemos exactamente cómo es que se da. ¿Cuál fue las consecuencias de este pecado, ¿no? En Adán primero y después pasar a todos los demás? La primera consecuencia, por supuesto, fue el alejamiento de Dios, ¿no? La pérdida de la comunión, de la amistad, de la filiación divina. La pérdida de la santidad. Y junto con eso empieza todo el desorden que eso trae. Se empieza a generar una falsa imagen de Dios, él ya le tiene miedo, ¿no? Se pierde esa imagen de Dios. La armonía en la que se encontraban queda destruida. La armonía interna, es decir, el hombre sin pecado, si pudiéramos pensarlo, debería ser un hombre absolutamente armónico entre lo que quería, lo que la inteligencia veía, lo que podía conocer, lo que podía trabajar. No había conflictos internos, sino que el alma gobernaba toda la persona, digamos, ¿no? Gobernaba los sentimientos, gobernaba la voluntad, gobernaba. Y una persona absolutamente armónica. Bueno, esa armonía se pierde y queda distorsionado dentro de sí mismo. El dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quiebra, y el alma ya no puede ser dueña tan fácilmente del cuerpo, y por eso nosotros tenemos que dedicarlo para eso. La unión entre el hombre y la mujer queda sometida a tensiones. La armonía con la misma creación se rompe. La creación no es tan amigable hacia el hombre, y mucho menos el hombre hacia la creación. Y desde este primer pecado, una invasión de pecados en el mundo, ¿no? Fue el primero, y a partir de ahí entró la invasión. ¿Vos dijiste que el hombre con su libertad hacía que el mal se introdujera en el mundo? Pero el mal ya existía. El demonio. Claro. O sea, el hombre hace que se introduzca en el mundo, pero ya existía en sí mismo. Sí, el demonio, sí. Previo bueno, al hombre. Sí. Por eso dice que lo introduce y no lo crea. Sí, sí, sí. Se previo al hombre está el demonio. Entonces, a partir de ahí, el pecado tiene su lugar en el mundo. Y su lugar predominante. Dice, la escritura no cesa de recordar la presencia y la universalidad del pecado. De algún modo que no es tan difícil de imaginar, ¿no? O sea, sí, como decíamos, el cómo. Pero San Pablo lo dice previo a los versículos que leyeron ustedes. En Adán todos pecamos, ¿no? En Adán todos pecamos. Él cometió ese pecado en nombre de todos, ¿no? La ligamos al rebote, digamos. El rebote no. El rebote no, porque así es el género humano. Lleno de efectos. Nosotros, parte de nuestro ser es ser así. Pero no fue creado en un principio así, digamos. Es decir, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros? Eso suena como que viene ya en el combo. Como creador, ¿no? Sí. ¿Cómo decir que se lo decidió a dos creadores para nuestro vaso? Sí, pero no de rebote. ¿Por qué? Porque parte de ser hombre es ser parte de una familia. Lo heredamos. Como también eres el padre. Pero no somos responsables, digamos. No, pero no de rebote. ¿Ah? O sea, de rebote quiere decir, uy, de casualidad. Podría no haber sido así. No, no, no. Fuimos creados así. En Adán todos estábamos ahí. No tuvimos opción tampoco. No. Pero es distinto decir de rebote, ¿no? A ver, a mí me sirve así. vos pertenecés a una familia, ¿no? Y digamos, antes que vos nacieras, tus padres deciden irse a vivir a Indonesia y naces en Indonesia. No es culpa tuya, pero no es de rebote. Tus papás lo decidieron, ¿no? No es por capricho. Y parte del género humano es que vos nazcas de un papá y de una mamá. Así que si tus papás lo decidieron, vos lo sufrís. Pero no de rebote, no por capricho, sino porque pertenece a nuestra naturaleza formar parte de una familia, ¿no? Ese mismo modo de ser, que es el modo de ser humano, en Adán todos pecamos, hace que en Cristo todos podamos salvarnos. Y no de rebote, sino porque Cristo se unió a toda la naturaleza humana. Entonces ya no va a ser de rebote, con algunas diferencias, pero como vamos a Cristo lo aclaramos. ¿Entiendes? Entonces sí, todos nacemos con el pecado original. Pero ¿cómo si somos creados así con pecado, ¿no? O tenemos pecado, somos creados, ¿no? En vez de decir, bueno, hubo algo que pasó, que todos le damos algo, a decir, bueno... Porque pasa algo, si vos decís eso, Dios te creó mal, ¿no? O sea, estaría diciendo que Dios no es bueno, porque te crea con pecado. Te estaría sacando la responsabilidad de encima. Porque bueno, si somos creados así, así somos, punto. ¿Qué es lo que hace la psicología moderna? Bueno, así somos, mira lo que va a hacer. Tener esas pasiones, esas cosas, bueno, ser feliz, liberal, así punto. Si así somos, ¿no? Y eso anestesiaría el deseo que vos tenés de ser distinto, ¿verdad? En el fondo te solucionaría intelectualmente, aparentemente, pero después te conflictúa más. Porque ¿cómo puede ser que ya haya sido creado así y tengo ganas de ser distinto? ¿Qué pasa acá? No responde a eso a la experiencia humana, ¿no? Hemos creado con un deseo de algo que no soy, no soy, ni lo seré, ni lo podré ser. Si está ese deseo, si está ese anhelo de ser de una manera distinta, es porque ninguno de nosotros está conforme con cómo están las cosas. Entonces, si fuimos creados así, sería obligarnos a conformarnos con lo que no nos conforma, ¿no? En definitiva, a nadie le termina de gustar, ¿no? Todos nos gustaría algo mejor. Quiere decir que el estado como estamos no es el mejor. Y bueno, todos lo experimentamos, ¿no? Todos se dan cuenta de eso. Y eso, el paso importante es responsabilidad nuestra. No es para que decir del género humano, del hombre, ¿no? Aunque no mía. En el niño que nace, se da el pecado original, originado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Como vos naciendo en Indonesia. Es real, lo tiene, tiene todas las consecuencias, pero no es culpable. No lo hizo él, ¿no? Es un pecado, pero por analogía se dice. Es pecado, pero no es culpable. Por eso está en estado de pecado, pero no cometió pecado. ¿Claro? ¿Qué quiere decir eso? Sabemos que no es culpable, pero es hombre, pertenece a la familia humana. Y la familia humana se mudó del paraíso a lo que estamos ahora. Y nos guste o no, nacemos donde estamos ahora, no en el paraíso. ¿Por qué? Porque nuestros padres tomaron esa decisión. Nacemos en Argentina, debiendo miles de millones de dólares a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque alguien con documento argentino toma esa decisión en nombre de todos. Bueno, acá estamos debiéndolo. Y bueno, es así. Así es la sociedad humana. Así es como estamos. Entonces, y acaba la paz. Estoy como quieta, dura. Es así. Acabá lo duro que decías vos. ¿Cómo nace entonces un hombre? Nace en estado de alejamiento de Dios. Nace en estado de condenación. Ese es el término, que no nos gusta decirlo. Creado para lo otro, con el deseo para lo otro, con todas las posibilidades para querer recibir lo otro. Pero nace afuera del paraíso. Nace fuera del país. Nace exiliado. padre que lo quiere adentro, pero nace exiliado. Y atrapado por eso, ¿qué queda del pecado original? Queda esa situación de estar fuera de la comunión con Dios. Bueno, así nace. Y nace con una tendencia hacia el pecado. Porque todo eso se... ¿Sabes qué? No me termina de... O sea, ¿cómo se aguanta, digamos, cómo se aguanta el Señor para seguir dejándonos libres? ¿Cómo? O sea, yo, a mí no me supera. ¿No? Ese es el gran respeto. Sí. Ay, no, ese me... Que capaz, no sé, quizás ustedes han tenido alguna vez esta experiencia, pero a mí me ha pasado más de una vez. Decirle eso que digo, Señor, no me dejes ser libre. No me dejes. Yo ya te digo que sí. Ya está, no me dejes ser libre. Claro, no me dejes que haga lo que yo quiera. Pero bueno, ¿no? La libertad es nuestra. Voy a contar una anécdota que va mejor Perú. El miércoles pasado, bueno, tuvimos la convención en San Pedro, fueron dos chicos no videntes, de 23, 24 años. Bueno, y comentaron desde nacieron ciegos ellos, y bueno, desde todo, que tuvieron que venir a Córdoba para estudiar cosas básicas, cómo vestirse, cómo cortar una fruta. Y el examen final era irse a su casa solo. Y dice que es una prueba hablando con la psicopedagoga, que es lo que está en la fundación que tiene el ciego. Dice que fue una prueba muy fuerte para los ciegos, pero más fuerte para los padres. Que dejar a los hijos ciegos ese día, que dice que lo sufren mal los padres. Y es una muestra grande de amor, en definitiva, y una muestra para que crezca. Capaz que pase algo así con Dios, ¿no? Y además es tomar riendas de tu propia vida, porque de lo contrario sería un padre, o sea, que te contiene, que te, o sea, que no te deja ser, y no tomas, no sos protagonista y responsable de tu propia vida, de lo contrario. En definitiva, somos ciegos, mandando a volver a casa, y por más que el papá nos quiere y nos está llamando y quiere, no, sería mucho más fácil para él cargarnos, pero bueno, quiere que lo llevemos hoy. Bueno, entonces, ¿la situación cuál es? Yo nazco fuera de la comunión con Dios, nazco en estado de condenación y con una inclinación al pecado, ¿no? Una inclinación hacia el mal. Hasta ahí el pecado, ¿no? Es la primera gran certeza, ¿no? Esa es la primera gran certeza. Que me parece muy importante porque, ¿no? Si uno no toma conciencia de eso, entonces después no toma conciencia de la buena noticia que es tener a Jesús. Lo importante que es salir a evangelizar, salir a hablar de Cristo, bautizar a los chicos. Segunda gran certeza es la doctrina sobre la redención. En Cristo se da la redención del género humano. No voy a explayar demasiado porque son cosas que ya sabemos. Pero Dios, digamos así, en el ingenio de su infinito amor, se las arregla para que un hombre pueda pagar la deuda que debe, ¿no? Y ese hombre es el mismo, ¿no? Es el que la paga, pero en nombre de los hombres. En Cristo Dios asume la naturaleza humana y desanda el camino que anduvo Adán. Adán recorrió el camino de la desobediencia hacia fuera del paraíso. Cristo asume esa naturaleza humana y hace el camino de la obediencia al Padre en retorno al paraíso. Desanda eso. Se hace el cargo de nuestros pecados, de los pecados de todo el género humano. Y en nombre de todo el género humano, hace el acto de obediencia y de amor, y de entrega. Padre, pero en ese caso no sería como el ejemplo anterior que dio. Por ejemplo, cuando dijo, bueno, si un padre se muda a Afganistán, bueno, no. Nace ahí. Él vuelve a mudarse a París, no nacemos ahí. No. Por eso, porque ahora es por gracia, lo anterior era natural, ¿se entiende? Antes era un hombre, pero ahora es por gracia, es sobrenatural. Entonces eso no se puede transmitir, lo sobrenatural naturalmente. Yo tengo una pregunta, ¿por qué a María la crearon sin pecado original? ¿Técnicamente? ¿Por qué nos crea todos? Técnicamente, sí, en previsión a los méritos de Cristo en la cruz. Sí, María también fue salvada, pero fue salvada antes. Para ser libre, necesariamente tiene que existir la posibilidad. La posibilidad, claro. No el mal, la posibilidad. El mal existe porque vos dijiste que sí. Lo que existía era la posibilidad. Si no estuviera la posibilidad, entonces no sería libre. Es que tampoco el amor sería amor, sino fuese libre, digamos. Sería la posibilidad. Yo pensaba por eso, digamos, el tema del pecado y también la libertad, porque decía, bueno, tenía todos los árboles para elegir y había uno que no tenía para elegir. Eso fue que hizo. Pero sí, esa posibilidad tenía que estar. Para que vos, si no lo elegías, pues es libre para no elegir. De hecho, o sea, bueno, capaz que no he leído el animal, pero como tal, no es que elijo el mal, sino que elijo a Dios, digamos. Mal como criatura no está, no existe, no tiene suerte, digamos. El puro rechazo de Dios, digamos. Perdón, bueno, porque María no tenía la capacidad, Tenía la posibilidad de decir que no a todo, de algún modo. Estaba tan lleno de gracia que no. Podría haber dicho que no, Estaba tan lleno de gracia si no hubiera sido avance, ¿no? María no nace esa tendencia al mal o al pecado con el que hacemos todos. Claro. ¿Cómo? ¿Por qué no creo en los más que se han hecho? Normal, no tenés como dos. Y yo, pero hay que ver. ¿Se aprendió? Sé yo lo que tiene, entonces. Todo el mundo puede comer harina, salvo ellos. Bien. Entonces, en Cristo. Bueno, avanzamos. En Cristo entonces se da la redención en su muerte en cruz y su resurrección. Ahí está. ¿Por qué? No por la cruz, sino por el acto de amor que eso implicó, ¿no? Si no es por si sufrió tantos guantes, si fueron tantos latigazos o tales otros, sino por el acto de amor hasta el extremo, ¿no? Eso es lo que redime. Ahora bien, la descendencia de Adán se da según la carne, es decir, hombres que engendran a otros hombres, pero la descendencia de Jesús no se da según la carne, porque el don sobrenatural no se pasa por generación natural. Entonces, la descendencia de Jesús se da por la fe y el bautismo, por la fe y el bautismo. Es ahí donde entramos en comunión con Jesús, ¿no? Con Adán, por el nacimiento. Con Jesús, por el nuevo nacimiento, por la fe y el bautismo. Y eso tiene que ser libre. Entonces, la tercera gran certeza es la redención nos llega a nosotros por la fe y el bautismo. Que ahí es donde cierra los versículos que leyeron ustedes, ¿no? Así como en Cristo todos pecaron, así como en Adán todos pecaron, en Cristo todos alcanzan salvación. Porque por el bautismo somos unidos a ese acto de amor que hizo Él, ¿no? Pero es como que hasta eso nos deja elegir, ¿no? O sea, Podés no. Pero la tendencia del pecado sigue teniendo, por más que el bautismo borre. Ahora vamos a ver. ¿Qué hace el bautismo que está bien? ¿Y qué ocurre con la redención con el tiempo antes de Cristo? Ah, Es el Felipe el Bautista. ¿Y anterior? Anterior, ¿no? Por la fe en el misterio de Dios que implicaba a Cristo, pero que no pudo darse hasta que Cristo lo hiciera, ¿no? Por eso el descenso a los infiernos, ¿no? Donde llegó la redención a los que estaban antes. Pero antes de Cristo, no cielo. Bien, entonces el bautismo nos asocia a esa pasión, muerte, resurrección de Jesús de manera misteriosa y a favor nuestro, porque nos asocia sin que lo hagamos, ¿no? Se nos asocia, pero incruentamente, ¿no? Sí, la muerte de Jesús se da en mí, pero sin el dolor que se le significó a él. Si él ya lo hizo, no yo, quedo asociado, soy coheredero con Jesús. Él me hace su hermano y por eso beneficiario de todo lo que él consiguió. Es como a veces hace, como hacen los hispanos ahí en Estados Unidos, ¿no? Bueno, uno va, sufre, pasa el desierto, ¿verdad? Los años ilegales, ¿verdad? Y después se invita a su prima y se casa con su prima. Dice, ya está, por el casamiento, todo lo que yo hice, legalmente pasa a vos también. Y la otra ya no tuvo que sufrir todo eso y se beneficia de todo lo que el otro hizo. Y bueno, esa trae a sus hijos, como son hijos, ya está. Hay uno que sufre, que ¿eh? Y después asocia a los demás y ya se benefician de todos. Bueno, se hizo Cristo, ¿no? Él hizo lo que había que hacer, entregar su vida, amar hasta el extremo, y después nos ofrece, bueno, asociate a mí y recibí todo esto. Eso se da por el bautismo y la conversión, la fe. ¿Qué hace el bautismo? Las dos cosas que decía la palabra de Dios. Purifica pecado, concede el don de la vida divina. Purifica pecado, ¿qué quiere decir? Bueno, que perdona todo pecado existente. De la manera más perfecta que puede haber. Del estado de condenación se pasa al estado de salvación. Ya está, basta, estabas allá, ahora estás acá, punto. Y en los niños no se da, pero cuando uno se confiesa de adulto, por supuesto que con eso se borran todos los pecados personales que uno ha cometido, no solo el original, sino todos los cometidos durante la vida. Allá hace unos años en Buenos Aires, ¿no? Preparé para el bautismo y más un hombre grande, que de hecho los retiros con nosotros y demás. Y bueno, un tipo que sus hijos los había bautizado, iban a decimos así que más o menos. Entonces, bueno, me preparé todo. Bueno, vas a recibir los sacramentos. Y dice, ¿y cuándo me confieso? Que no, no necesitas confesarte. Bueno, pero tengo muchos pecados. Dice, la confesión la hacen los que se bautizaron. Vos quedate tranquilo que bautismo va a borrar todo, no necesito que confieses. Uy, qué penitencia voy a tener. No, no hay penitencia. La penitencia es si te confesás, porque ya sos un grandote cristiano que volviste a pecar, sos un gil. Pero vos que te vas a bautizar, no es penitencia. Estás salvado. Pasás de estar condenado, pasás de estar salvado gratuitamente, listo. No hay penitencia, no hay pecado pasado. Ya estás, sos un hombre nuevo. Purifica todo pecado, no queda ninguna culpa en el alma. ¿Pena y culpa es lo mismo? No, la pena es la de las consecuencias posteriores. Lo que no borra el bautismo es la concupiscencia, que es esa tendencia al pecado que quedó. Eso no lo borra. Y aunque ese desorden interior sigue estando. Dos cosas para eso. Primero es, si sigue estando, es porque no es pecado, sino que es una tendencia, un desorden, pero no es pecado. Entonces, que yo tenga esas tentaciones interiores no es pecado. Es consecuencia del pecado, pero no es pecado. Y ahí es donde se tiene que librar la lucha cristiana, ¿no? En lograr que por la gracia yo pueda vencer esa concupiscencia y vivir como estoy llamado a vivir. Entonces el bautismo borra el pecado, deja las consecuencias que el pecado trajo. No la de la comunión con Dios, ¿no? Esa no. ¿Y qué me da? Me da la vida de Jesús. Técnicamente se dice así. En el bautismo se me concede la gracia, que es la vida de Jesús, y todo el organismo espiritual. Así como uno dice, bueno, ¿un hombre qué es? Bueno, un hombre tiene, no sé, inteligencia, imaginación, memoria, capacidad de amar, responsabilidad, libertad, y lo que uno quiera ponerle. ¿Y eso cuándo lo tiene? Bueno, desde que es hombre. Después irá madurando, irá desarrollando, pero la capacidad la tiene desde el momento de concepción. Después irá floreciendo. Bueno, lo mismo cuando uno nace a la vida cristiana. ¿Qué tiene un cristiano? Bueno, tiene la vida de Jesús, tiene los siete dones del Espíritu Santo, tiene las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad, tiene la capacidad de rezar, tiene la capacidad de entregar su vida por el otro, tiene la capacidad de vivir con los demás, tiene la capacidad de perdonar. Bueno, todo eso se te da en el bautismo. Todo. No hay nada que falte en el bautismo. Una pregunta. Cuando uno pregunta, ¿y cuándo se te da el Espíritu Santo? En la confirmación, no, en el bautismo le da el Espíritu Santo. En el bautismo, ahí se te da todo. Sí. Cuando, y cuando estás en pecado mortal, ¿cómo queda? ¿Cómo hizo? Pasó, ¿eh? Claro. Ahora me explico, está bien. Vale, entonces, ¿en la confirmación es una renovación del Espíritu Santo? La confirmación es una confirmación, ¿no? Del bautismo. Es decir, eso que se te dio en germen, se te concede de manera madura para enfrentar el mundo, digamos, ¿no? Acá cuando habla de que el bautismo no borra la concupiscencia y la tendencia del pecado, esto, digamos, ¿cuándo fue, digamos, desarrollado teológicamente, por así decirlo, qué tiempo? Porque eso no era un criterio que estaba en las primeras comunidades cristianas. No, sí. Sí, era un criterio inmerso, no formulado con esas palabras, ¿no? Pero, pues fíjate las palabras que dice San Pablo ahí. En San Pablo vos ves, por un lado, claramente el bautismo es una vida nueva. Claramente, listo, todo lo pasado empieza algo nuevo. Tanto es así que San Pablo tiene lo que ahora tradicionalmente se llama el privilegio paulino. ¿Qué quiere decir? Bernardo y Lourdes se casan, pero son musulmanes. Bueno, se casaron, se casan ellos, no sé cómo. Y de golpe Bernardo se conoce a Jesús. Conoce a Jesús, se convierte y se bautiza. Bueno, se puede separar de Lourdes. ¿Por qué? Porque es una nueva criatura, es un nuevo hombre. Antes no era cristiano, ahora es. Así que ahora va a tener que decir, si quiere casarse y seguir casado, o si quiere separarse, porque no es el mismo que antes. Está eso, y al mismo tiempo está, muchachos, luchemos contra el hombre viejo, tengo esto en mí y tengo una espina que no me deja, ¿no? Es decir, en él está claramente esa conciencia. Después se formula y se explicita mucho más, por el siglo XIV, XV, y ahora vamos a una dificultad de eso. Habías preguntado algo, no me acuerdo qué. Vamos a eso que ayuda y da pie para otro temita. El bautismo que da todo esto que dijimos, la gracia, los dones, las virtudes, es decir, todo lo que se necesita para ser cristiano, nos hace plenamente cristianos. Bien, y eso lo da desde lo que ahora se llama técnicamente carácter, imprime carácter. ¿Qué quiere decir eso? Un sello indeleble que no se borra más y que es fuente de todo lo otro, ¿no? Es como si yo te pusiera un tatuaje en el pecho, ¿no? Que dice soy hijo de Dios. y como si fuese el ticket para retirar la coca y el pancho, ¿no? Lo mostrás el ticket, se te da la coca y el pancho. Pero no entregás el ticket, lo tenés grabado en el pecho. Cuando vos cometés pecado mortal, perdés los dones del Espíritu Santo, perdés la gracia, perdés la comunión con Dios, perdés todo. Pero no perdés el carácter. El ticket lo tenés. Que es la diferencia de alguien que no está bautizado. Y por eso lo que yo les decía de la confesión, por ejemplo. Venís a la confesión, déjame ver el ticket. Si tenés el ticket, te confieso. Si no estás bautizado, no. Porque es para los hijos de Dios. Pero cuando vos volvés a la casa del padre, es como el hijo pródigo. No es que cualquiera que venía a la casa, el viejo lo recibía y le hacía una fiesta. No, al hijo. Al que fue bautizado y se fue. ¿Se entiende? Pero no es lo mismo el que vive con los chanchos que el hijo que está viviendo con los chanchos. Porque no deja de ser hijo. Entonces está en pecado mortal. Pero cuando vuelva, tiene el ticket. Entonces cuando uno pide perdón por el pecado mortal, bueno, celebramos la fiesta y vuelvo a ser plenamente hijo de Dios. Es un privilegio enorme, pero al mismo tiempo es una responsabilidad enorme. Porque el que está viviendo con los chanchos, pobre tipo. Pero el hijo que está viviendo con los chanchos es peor. Ese está en pecado, no es un pobre tipo. Ese es alguien que sabía dónde estaba, que recibió el amor del Padre, que tuvo todos los beneficios y se fue. Entonces, el bautizado que vive en pecado mortal es peor que el no bautizado, ¿no? Porque es el hijo que tiene todo a favor, sin embargo no lo vive. Bueno, decimos bautizado y bautizado convertido, es las dos cosas. ¿Por qué bautizado? Las dos cosas. Las dos cosas. Con esto vamos a un punto que me parecía bueno, que es lo que se llama, y quizás sea la ocasión para nosotros, de la reviviscencia sacramental. ¿Qué quiere decir? Yo he recibido el bautismo, es decir, que tengo esa vida sobrenatural en mí. Capaz he vivido en gracia, capaz no, en lo que sea. Pero si yo no he trabajado la vida cristiana, eso no ha florecido. Está, pero no lo he desarrollado, no ha florecido. No he sido estimulado en la vida cristiana. Entonces, ¿qué se necesita? Bueno, se necesita profundizar en la propia conversión, profundizar en la propia fe, para que eso pueda surgir. ¿Entiendes? Como que están las cañerías, pero están sucias. Bueno, se necesita limpiar las cañerías para que eso pueda correr y salir a la luz. Por ejemplo, vamos con el matrimonio que tenemos cercano. El matrimonio concede gracia, una gracia particular, los hace por supuesto marido y mujer, pero además da una gracia de poder ser fiel, de poder amar con fidelidad, de poder entregar la propia vida, de poder educar a los hijos, que son gracias que, ya dice, veo matrimonio, yo no podría tener esos hijos, no aguantaría, pues yo soy sacerdote, no tengo la gracia para llevar eso adelante, ¿no? Pero con el matrimonio se da gracia especial. Si ellos se han casado en pecado mortal, son marido y mujer, pero no tienen esa gracia. Son marido y mujer, pero no han recibido la gracia del matrimonio. Y entonces, bueno, cuando se conviertan y se confiesen, no tienen que volver a casarse, sino que eso aflora solo, ¿no? Porque el sacramento se les dio, ¿se entiende? Eso es la reviviscencia sacramental. Bueno, nos casamos pero no le dimos bola. Bueno, ahora le damos bola. Ahora conocemos a Jesús, nos damos cuenta de lo que es, nos convertimos, nos confesamos, comulgamos y florece lo que el sacramento ya les había dado. Con el bautismo lo mismo. Fue bautizado, pero nunca le di bola a eso. Nunca lo profundicé, nunca. Bueno, si yo profundizo mi conversión, profundizo mi opción por Jesús, renuevo mis renuncias, renuevo mi acto de fe, todo eso vuelve a florecer. Ese es el sentido de renovar las promesas bautismales. Padre, una pregunta, quizás más hacia antes, una cosa que escuché, ¿no? El tema de la confesión, ahí perdona el pecado, pero no la culpa. Puede ser, no la pena. No la pena. ¿Cómo? Sí. Porque ahí lo mezclo con la palabra del hijo pródigo, por ejemplo. No me meto demasiado porque ya es confesión, sí, sí. Los sacramentos. Básicamente, está todo bien, pero el purgatorio la vas a tener que pagar. Ajá. La renovación de las promesas bautismales que dijo usted ahora en Semana Santa, ¿me borra todo para atrás? No, eso es así importante un poco para actualizar algunas cosas. Primero, frente a dos errores que se han dado, y ahí voy a lo que habéis contado vos, frente a dos errores que se han dado, y que como los grandes errores siempre permanecen y aparecen, ¿no? Un error fue en los primeros siglos de la Iglesia, que es lo que se llamó, capaz ya lo han visto en años anteriores, es lo que fue el pelagianismo. Pelagio, que era el, básicamente, no se deben acordar. Pelagio, ¿qué dice? El pecado original influye en nosotros, digamos, como una influencia social, a modo de mal ejemplo, ¿no? Sí, bueno, Adán pecó, entonces tuvo sus hijos vivieron mirándolo a él, entonces más o menos siguieron lo mismo y demás. Es decir, es a modo de un mal ejemplo familiar, como una tradición familiar. Pero no desordena interiormente, ¿no? Sino que el desorden interior es culpa mía. Si el pecado es eso, la consecuencia posterior es, entonces el hombre puede ser bueno. ¿Se entiende? Porque no está tan desordenado interiormente. Sociológica, sería más que una cosa. Claro, puede elegir en contra. Bueno, todos toman Coca-Cola, pero puedo decir que no. Puedo tomar soda, ¿no? Bueno, el hombre tiene esa capacidad. Le cuesta y demás. Como le cuesta, bueno, está la gracia y la ayuda de Dios para eso. Pero el hombre puede sin la gracia, ¿no? La gracia es una ayuda, como un plus, ¿no? Bueno, error, evidentemente. El hombre no puede sin la gracia, ¿no? El hombre ha sido desordenado interiormente. Lo menciono porque, porque esa dilución de la conciencia del pecado también está muy presente hoy, ¿no? Donde, bueno, en fin, no son tan malas las cosas, ¿no? Bueno, tenemos instintos, sí, que son así, que son asá, pero bueno, en definitiva no es tan dramático el tema. Eso lleva a una falta de conciencia de la necesidad de la gracia, ¿no? A que, bueno, simplemente tenemos que luchar cada uno por su lado por ser mejores. Y bueno, algunos rezarán para eso, y otros irán al psicólogo y eso les basta y les ayuda, ¿no? Bueno, no es así, ¿no? No es así. El pecado no es solamente un mal ejemplo, las cosas. El pecado es, hemos sido separados de Dios, nos hemos separado de Dios, y solamente Dios nos puede volver a traer, ¿no? Entonces, lo primero es eso, no diluir, no dejar que se diluya esa conciencia de pecado. No quiere decir ser portador de malas noticias, ¿no? Al contrario, sino dar la posibilidad de las buenas. No, que no se diluya la conciencia de pecado. Y que no se diluya el camino de santificación. Luchar y hacer terapia psicológica por vivir bien está bueno, pero no es ser cristiano ni es ser santo. Son dos cosas distintas, ¿no? Son dos cosas distintas. Entonces, el hombre no necesita solamente esforzarse por ser bueno, necesita recibir la redención de Dios para vivir en comunión con Él. Se necesita la dimensión del sacramento y de la vida sobrenatural, por supuesto. Entonces, pseudo-pelagianismo es un poco eso, ¿no? Las tendencias muy psicologistas actuales, ¿no? Tienen algo de eso. Bueno, el pecado no ha sido tan grave, entre nosotros nos podemos ayudar para mejorar las cosas. No, se necesita de la redención. ¿Cuál? Sí. Por ejemplo, llevándolo a la vida cotidiana. Como profesional, no sé, propones hacer algo para ayudar a una vida desde tu profesión, pero es como que tiene un límite muy concreto. Eso, bueno, vos puedes ayudarlo solamente, no sé, a ordenar un aspecto 3% de su vida, pero el resto que lo debes que rece. Sí. O sea, cada uno tiene su vocación. Si tu vocación es hacer esto, bien, eso es lo que puedes hacer. No le vas a solucionar la vida, pero eso lo tenemos que tener claro, ¿no? El médico no le va a solucionar la vida, va a ayudarle un poquito con la salud, pero no va a solucionar la vida. Y sí, depende cuál sea tu profesión. Si vendes escarbadientes, le vas a solucionar muy poquitito. Si tienes otra profesión, solucionarás más. Pero la redención no se la vas a dar vos, eso está claro. Ni por más que seas presidente de Estados Unidos, ¿no? La redención no se la vas a dar vos. Segundo error, y ya con esto termino, ¿eh? Segundo error, que fue el de Lutero y los protestantes por el siglo XV-XVI. Lutero tuvo esta experiencia. Era católico, monje, creo yo que quería ser bueno y santo, y era muy escrupuloso, ¿no? Entonces, dentro de él mismo confundió lo que era la concupiscencia, es decir, las tentaciones internas, la tendencia interna al mal, con lo que era el pecado. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia? Primero, todo era pecado para él, ¿no? Era pecado, imposible salir del pecado. Pero soy bautizado. ¿Qué quiere decir entonces? Que el bautismo no borra el pecado, no me transforma interiormente. Bueno, eso es lo que él dijo. El pecado nos ha desordenado totalmente, nuestra naturaleza está destruida, el bautismo nos cubre externamente, pero no nos transforma verdaderamente. Sino que simplemente es como que Dios hace la vista gorda y listo. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que entonces el bautismo no nos hace hijos de Dios. Nos hace participar de la vida de Jesús. No nos da la vida de la gracia, sino simplemente hace que pasemos, digamos, ¿no? Pero sin una transformación y santificación real. Bueno, lo mismo, eso ha pasado mucho a la tradición cristiana mal entendida, ¿no? Donde la vida cristiana, bueno, no hay una transformación real. Simplemente vivir determinadas cosas externas que, bueno, que permitan que Dios me diga, bueno, bien, pasá. Pero nos quedamos con muy poco, ¿no es así? El bautismo me hace hijo de Dios. Me asocia a Jesús, hace que Jesús viva en mí. Hace en mí una nueva criatura. La vida de la gracia es real. Y por eso, si se quiere, la segunda línea de crecimiento es disfrutemos, trabajemos y vivamos la vida de la gracia. La vida sobrenatural. Ahondemos en eso, no nos quedemos con un cristianismo externo, sino vivamos el bautismo en plenitud. Bien, hasta ahí llego porque... Una pregunta, padre. Sí. Entonces, los evangélicos, ¿son también bautizados? ¿El bautismo son bautizados? Sí. Depende de qué evangelio, ¿no? Hay algunos que... Pero, bueno, por principio, sí. Los judíos también, ¿no? ¿Eh? Los judíos también. No, los judíos no. El bautismo de los cristianos vale, los evangélicos vale, porque es con agua, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Listo, es válido. Yo les sugiero, lean el material que les mandó Cristian, leanlo, ahí está, lo explicó un poco más técnicamente, pero... No se sacan muchas dudas y sobre algunas cosas se volverá el encuentro que viene y el siguiente, ¿no? Son tres encuentros sobre el bautismo. Pero léanlo, ahí están muchas de esas cosas prácticas. Claro. Por ejemplo, eso, ¿quién puede bautizar? Todo lo que importa no es cualquiera. Es más, si cualquier persona puede bautizar. Mientras diga lo que tiene que decir, haga lo que tiene que hacer y sepa más o menos qué es lo que le dice. ¿Pero si es una emergencia o en cualquier momento? En situación de emergencia, sí. Pero sí, cualquier persona puede hacerlo. Antes se hacía, ahora no. Yo lo he hecho en algunos lugares, pero a las enfermeras, sobre todo, se les enseñaba. Bueno, no se bautizan de esta manera. Tiene que haber un consentimiento, ¿no? De elección de la persona. No, si es un niño, por ejemplo, un chico que nace prematuro, que es posible que muera, puede bautizar. Digo, ¿es ser agua de niño o agua? No. Tiene que ser agua viva. Pero bueno, es importante. Me acuerdo siempre, ustedes lo conocen, Cristian Carman bautizó a su hija, que murió a las pocas horas. Pero bueno, era importante tener claro eso. Cuando nació mi hija, está en dificultades, bueno, la bautizo. Bueno, por padre en la tierra y en el cielo, ¿no? Después el sacerdote anota sobre los papeles, pero el bautismo es válido. Y se bautiza una sola vez. Última pregunta también. ¿Está haciendo? ¿Fuiste bautizado cuando se empieza a sacar de los registros? No, que se va a sacar de los registros. Será como el hijo viviendo entre los chanchos, pero seguirá siendo hijo. Tiene ticket todavía. Tiene ticket. Peor para él es ahora, pero Dios quiera sea para mejor. Cuando se dé cuenta, cuente con esa. La escomunión tampoco te. ¿La escomunión tampoco? No, nada. El carácter es carácter. Bueno, si quieren, demos gracias a Jesús por todo esto, por la realidad del bautismo, por no habernos dejado en ese estado de pecado. ¿Qué tal? en que en el bautismo está contenido todo lo que tenemos que llevar a plenitud de la vida de Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Invito a que podamos dar gracias a Jesús por el don de la redención y de la salvación. Ese camino de la obediencia con nosotros, por haber llevado el amor hasta el extremo y habernos abierto las puertas de la vida nueva. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por hacernos conscientes de nuestra necesidad de ser salvados. Gracias, Jesús. Gracias por el don de la fe. Gracias por nuestros padres y por los sacerdotes que nos han bautizado. Gracias. Danos, Señor, el don de ser fieles al regalo, al don que nos hiciste. Jesús, nos damos la gracia de poder vivir en profundidad nuestro bautismo, por gustar la vida de la gracia, de poder acrecentar, Señor, en tu presencia. Te alabamos, Señor, por tu infinita misericordia, por tu deseo de que todos los hombres sean salvados. Nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. vez que nos vemos nosotros es el 12 de abril.